Quiero, bueno, agradecer a la gente que ha hecho posible este concierto. Gracias al apoyo de ellos hemos podido lograr un concierto totalmente independiente de las manos cochinas. Y así que agradecer a la gente, a los amigos, a la gente del Ricer, a la gente del Bulín, Graf Odiens, los amigos del Quincho, Sotocopias también está, un gran amigo de la causa, Hotel Loñeres también,